Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Prácticamente las 8 de la tarde, música ecléctica, y el programa de hoy vamos a dedicarlo a la navegación por el espacio interestelar. Thank you. El matemático y físico electrónico Matt Jarvis experimenta con determinados instrumentos electrónicos, por supuesto, y diseña este mundo microscópico que es la antesala del macrocosmos hacia el cual se dirige hoy música ecléctica. Del microcosmos, como digo, vamos a pasar al macrocosmos, en este caso relatado de la siguiente forma. Christopher Nolan dirige Interstellar, el film prácticamente se va a convertir en el film de culto de Nolan y bueno, pues la banda sonora se la encarga el señor Hans Zimmer y diseña esos momentos sonoros que sustentan de una forma formidable el film y que prácticamente no se entienden sin los sonidos a los cuales acompaña la maravilla visual que es el film. 3, 2, 1. Thank you. Baker and Ellis son dos compositores que se encargan de la banda sonora de una serie televisiva de ficción científica que lleva a cabo National Geographic y que relata las peripecias de una supuesta tripulación que llega a Marte para preparar el terreno de una serie de sucesivas llegadas del hombre para colonizar Marte. La apuesta visual es buenísima y la musical, pues bueno, hemos visto estas calidades también de estos dos autores, ¿no? El tema que hemos escogido precisamente se llama Marte y continuamos con más música. es el tema de Nils Frank, el compositor alemán que intenta de alguna forma relatarnos cómo sería ese transcurrir a lo largo del espacio infinito e inmutable, ¿no? Es una sucesión de un patrón sonoro que parece que no tiene límite y que de alguna forma se identifica con ese transcurrir a lo largo del espacio, como digo, infinito e interminable, y que prácticamente no tiene ninguna sorpresa. Sonidos de esa máquina que utiliza el señor Harrison Ford en Blade Runner para ir escrutando esa fotografía, para llegar a través de esas ampliaciones sucesivas a obtener una pista sobre el caso que él está investigando, esos ruidos de máquinas fundidos con el tema de El Marciano del el señor Grayson Williams para la película de The Martian, del marciano. En este caso hemos extraído el tema hexadecimales, que es exactamente el código que él utiliza para comunicarse por primera vez con los humanos que hay en la Tierra y que están atónitos viendo cómo una persona ha sobrevivido a las inclemencias del tiempo marciano durante un determinado tiempo que relata la película. Pues The Martian por Gresham Williams en la banda sonora de la película homónima. Der Westdeutsche Rundfunk mit Nachrichten. 50 Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Jedes einzelne kann eine Millionenstadt mit Strom versorgen. 1985 soll in der Bundesrepublik weltweit sind nun schon 355 Atomreaktoren in Betrieb. Die derzeit bekannten Uranvorkommen reichen geradeaus die schon im Betrieb oder im Bau befindlichen Reaktoren eine Betriebszeit von 40 Jahren zu versorgen. Thank you. En el año 75, los alemanes Kraftwerk publican el disco Radioactividad, en un alarde de absoluto dominio de los instrumentos electrónicos analógicos, dominio que aplican a al diseño de un disco extraordinario desde mi punto de vista, que no tiene parangón con ninguno de los otros que hicieron, y que relata precisamente todo el ambiente relacionado con la radioactividad y con una suerte de elementos de la electrónica que también aparecen en los temas del disco, ¿no? En concreto, hemos elegido aquí en Música Ecléctica tres temas que aluden a las ondas que se transmiten a través del espacio y por medio del espacio. Pues aquí están los alemanes brindándonos estos temazos que, como digo, se diseñaron en 1975. Thank you. Bien, pues Robert Rich, aire es el tema, y este ingeniero de atmósferas que se encarga de rellenar los espacios con estos magníficos despliegues, este magnífico despliegue de sonidos que de alguna forma diseñan esas atmósferas existentes o no en los determinados planetas que nos encontremos a lo largo de nuestro espacio, Pues Robert Rich, ingeniero de atmósferas, ingeniero de paisajes sonoros. Thank you. Vangelis, no podemos añadir nada más a la extraordinaria carrera, y lo único que nos interesa resaltar es que hemos elegido estos temas por ser específicamente espaciales, por llamarlo de alguna forma, ¿eh? En primer lugar, hemos oído un tema que pertenece a una obra conceptual de Vangelis, que es una auténtica maravilla, a veces insufrible, hay que decirlo, ¿eh? Pero es una auténtica maravilla de tema que se llama Bobburg, del cual hemos extraído un pequeño corte, porque el tema dura prácticamente 20 minutos sin solución de continuidad, ¿eh? Bueno, después de este tema muy, muy, muy conceptual, como digo, hemos oído el terminar de una película absolutamente insoslayable en los anales de lo que serían los filmes del espacio, que es Blade Runner. Aunque no se desarrolla específicamente en el espacio, pues habla del espacio. En concreto, ¿quién habla del espacio? Pues el Nexus 6, que está ahí como si fuera una gárgola, diciéndole a Harrison Ford que él ha visto un montón de cosas, etcétera, etcétera, y que tú, por ser un humano, pues no vas a poder ver. Ich bin ein riesiger elektrischer Generator. Thank you. con Mark Issa, otro diseñador de espacios sonoros. Terminamos el programa de hoy que hemos dedicado a la navegación a través del cosmos, relatado sorteando diferentes escenas musicales. No hablamos de música ecléctica, decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Espero que la selección de hoy os haya gustado en esta edición que hemos retomado después de las consabidas vacaciones australes aquí en nuestro programa que se llama Música Ecléctica. Nos vemos, que lo paséis bien y que disfrutéis de la música.